Hola, mi nombre es el Dr. Osuna y el nombre de este podcast es Los Cuatro Pilares de la Salud. Los cuatro pilares de la salud son cuatro áreas de tu vida que deben estar funcionando al 100% para asegurarte que te mantengas saludable y si has perdido tu salud, para reclamar tu salud nuevamente. Los cuatro pilares son la nutrición, los ejercicios, tus emociones y el último pilar es la quiropráctica. En cuanto a nutrición se refiere, lo más fácil que puedes hacer para mejorar esta área de tu vida es comer más frutas y vegetales. Específicamente, más vegetales de color verde. Y la variedad en diferentes colores como rojo, amarillo, el verde, obviamente el verde violeta. Esto es bien importante ya que cada color te trae diferentes beneficios, diferentes tipos de antioxidantes, fibra y diferentes otras componentes fitoquímicos fitoquímicos y cosas de esta índole. Las frutas deberían ser frutas frescas. Te recomiendo que no comas nunca nada de lata, ya que pierde todos los beneficios al estar enlatado. Trata de que la mayor parte del tiempo las frutas y estos vegetales sean de agricultores locales en tu área, ya que cuando la comida es transportada largas distancias pierde el valor nutricional. Además de las repercusiones negativas que esto tiene en el medio ambiente, ¿no? Como hemos visto últimamente. En el área de ejercicio, te quería hacer una pregunta. ¿Sabías que el ejercicio es un requisito genético para tu cuerpo? ¿Sabes que tus genes requieren una cantidad de ejercicio diariamente? Alrededor de 40.000 años atrás, el hombre paleolítico rondaba el mundo y nosotros estamos creados genéticamente casi igual a ellos. Casi. Hemos cambiado un poco, pero no mucho. Estos genes, los genes de ellos, se ejercitaban obviamente diariamente, ya que no había otra forma de moverse que no fuera a pie. Además, ellos tenían que cazar y recoger frutas y vegetales. De hecho, últimamente, en los últimos estudios, han estimado que para el hombre norteamericano, para alcanzar el nivel de ejercicio que nuestros ancestros tenían, tienen que caminar alrededor de 11 millas al día. 11 millas extra, además de lo que hacen al día. O sea que yo no sé tú, pero yo no tengo el tiempo para caminar 11 millas al día. O sea que lo mejor que puedes hacer en esta área es obviamente pues caminar un poco, correr o nadar. Usualmente yo recomiendo 30 minutos diariamente para que te mantengas al día. Como te dije antes, no creo que tengas tiempo para añadir 11 millas de caminata al día. Pero con 30 minutos diariamente, con una buena intensidad, puedes alcanzar muchas de estas 11 millas. Y obviamente, nuevamente te repito, perdón, caminar, correr o nadar. También levantar pesas te va a traer grandes beneficios a tu salud, ya que al desarrollar masa muscular, pues activas tu metabolismo y quemas grasa más rápido hasta mientras duermes. Si no estás haciendo ningún tipo de ejercicio, caminar va a ser tu mejor opción. ¿Okay? En cuanto a las emociones, o lo que a mí me gusta llamar la salud emocional, quiero que recuerdes que tus pensamientos determinan lo que sucede en tu cuerpo. Estudios científicos revelan que el pretender estar feliz o sonreír constantemente estimula tu cerebro a producir los químicos de felicidad y bienestar. Bien interesante. Solamente pretender que estás feliz o sonreír va a estimular tu cerebro a promover los químicos del bienestar y la felicidad. De la misma forma, el estar molesto o estresado va a promover una fisiología enferma, unos químicos que son pues los químicos de la enfermedad. En esta área lo que puedes hacer, hay varias cosas que puedes hacer, perdón. Una de ellas es respirar profundo para reducir el estrés. Caminar, obviamente otra vez volvemos a lo mismo, el ejercicio, porque te relaja y reduce la tensión que tienes. Otras cosas que puedes utilizar es la meditación, la oración o llevar a cabo un proceso de visualización en el cual tú te visualizas haciendo diferentes cosas. Otras cosas más que puedes hacer es sonreír más a menudo y mantenerte positivo siempre, estar sonriendo más a menudo en vez de estarnos quejando de todas las cosas que suceden, sonreír y decir, ok, algo bueno va a salir de esto y estar más positivo. El cuarto pilar es uno de los pilares más importantes y el uno que muchas veces las personas olvidan o desconocen sus beneficios, que es la quiropráctica. Los quiroprácticos trabajamos con la columna vertebral y el sistema nervioso, enfocándonos en mejorar la salud y reducir el estrés en tu columna vertebral. O sea que nosotros nos enfocamos en mejorar la salud y reducir el estrés en tu columna vertebral. Cuando la salud de tu columna vertebral mejora, tu salud global mejora, ya que dentro de la columna vertebral se encuentra el sistema nervioso. Este sistema se comunica del cerebro a todas partes del cuerpo, a tus ojos, a tu lengua, a tu glándula tiroide, a tu corazón, a tu hígado, a tu intestino, a todas partes del cuerpo y a todos los músculos también. Cualquier cosa que interrumpa la comunicación entre el cerebro y cualquier parte de ese cuerpo va a contribuir a tu pérdida de salud en todos los niveles. En esta área, lo más importante que debes hacer es hacer una cita para evaluar si tu columna vertebral y tu sistema nervioso están al 100% o si hay algo que esté impidiendo esa comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y obviamente, si hay algo que está impidiendo la comunicación, pues va a tener repercusiones en tu salud. O sea que problemas de salud pueden surgir. Estos básicamente son un resumen pequeño de los cuatro pilares de la salud. Lo que quiero que hagas ahora es que te imagines que cada pilar cada pilar es un lado de un cuadrado. Un cuadrado. Cada pilar es un lado de un cuadrado. Entonces vamos a tomar ese cuadrado y lo vamos a poner dentro de un círculo. O una rueda. Por ejemplo, una rueda. Un tipo de círculo. Si uno de estos lados de los cuatro pilares no está al 100%, ¿qué tú crees que va a suceder? Exactamente. La rueda se va a vaciar. Va a quedar más como un triángulo el cuadrado. Entonces esa área de la rueda va a estar vacía. Lo que quiere decir que si no estás al 100% en estas cuatro áreas, la rueda de tu salud puede ser que se vacíe. O sea que vas a perder tu salud. Y lo que queremos es que esta rueda se mantenga llena de salud y bienestar por siempre. Para que tú tengas una larga y feliz y saludable vida. Al implementar algunas de estas cosas, algunas de estas estrategias que he compartido contigo, vas a estar tomando control de tu salud y de tu vida.